Las últimas horas se conoció un apoyo explícito al gobernador Sergio Cilioto por parte de varias intendencias de la provincia de La Pampa, casi todas, excepto la de Huatraché, que está comandada por Sergio Arrese, un intendente de la oposición en la provincia de La Pampa. Ayer se hizo la presentación del plan de mejoras de parques automotores en el Medasur, y estuvieron casi todos los intendentes que reciben un dinero para poder mejorar el parque automotor de cada una de las intendencias. Y lo que llamó la atención, porque tuvimos ahí, no nos lo contó nadie, que Sergio Arrese participó de este acto oficial, fue el último que llegó y fue el primero que se fue. Y nosotros lo cruzamos en la salida ahí del Medasur, pero no quiso hablar con la prensa. Nosotros justamente le íbamos a preguntar algunas cuestiones que tenían que ver con esto de no darle el apoyo a Sergio Cilioto y preguntarle por qué, porque es una cuestión que tenemos que hacer, justamente preguntar por qué. Luego de esa presentación, el ministro de Gobierno de la provincia de La Pampa, Pascual Fernández, hizo declaraciones criticando duramente a Sergio Arrese, diciendo, entre palabras más, palabras menos, es que no firma un apoyo, pero cuando hay un dinero viene a buscarlo. Básicamente quiso decir eso. Esa cuestión derivó en que haya un comunicado de parte de la UCR, en este caso firmado por Federico Guidugli, que es el presidente del Comité de la Unión Cívica Radical en la provincia, y entre otras cosas dice Guidugli en ese comunicado que Pascual Fernández es una persona que debería ser el articulador del gobierno con la oposición y con los diferentes intendentes, termina siendo una persona que llama por teléfono para hacer firmar algún comunicado a cambio de puntos suspensivos. Federico Guidugli, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, comenzando el día ya hace un rato. Bueno, preguntarte esto, que salieron hace un ratito con un comunicado criticando las declaraciones que hizo Pascual Fernández respecto a Sergio Arrese. ¿Qué tienen para decir? Sobre todo poner en palabras el comunicado. No, un poco, a ver, yo creo que han sido desafortunadas las palabras del ministro hablando en contra del intendente, porque yo creo que cada uno de los intendentes son libres de expresar su posición política, con respecto a las políticas del gobierno provincial. Entonces, me parece que el ministro Pascual, felicita a los que acompañan y castiga a los que no. Entonces me parece que termina siendo lo mismo que él critica con el gobierno nacional que le hacen a la provincia de La Pampa, bueno, termina siendo lo mismo con aquellos intendentes que dicen que no o que se quieren plantar ante el gobierno provincial. Entonces esto, termina siendo lo mismo, pero en el ámbito provincial. Un poco es eso, y también, yo pregunto, ¿No parece muy casual que el comunicado salga un día antes? ¿Sí? Un día antes, justamente un día antes de la presentación de un programa millonario para los municipios. ¿No parece ser bastante ordenado toda la película? O sea, los llaman previamente para que acompañen el comunicado, porque al otro día está el anuncio, en realidad ya plasmado en un acto propiamente, con todos los intendentes, con todo el programa que se ha presentado. ¿Ustedes dicen que eso estuvo armado desde el gobierno provincial? Pero no hay ninguna duda de eso, ninguna duda. Es así, funciona así, pero no funciona así ahora, funciona así hace mucho tiempo. O sea, eso, hay mucha gente que ya lo sabe, son cuestiones que ya verdaderamente atrasan. Y por eso digo que me parece que la función del ministro se ha reducido últimamente a esto, ¿no? Me parece que castigar a Sergio Arrese por no haber acompañado un comunicado, un intendente que ha sido altamente validado en Huatraché en varias oportunidades con altos porcentajes de aprobación, uh-huh. me parece que ha sido equivocado, y por eso el partido sale también a respaldar. ¿Pudiste hablar con Arrece? Hablé con Sergio, sí. ¿Y qué Sí, hablé dice? con Sergio. Digo, te No, a pregunto qué ver. dice, te lo pregunto así porque ayer no quiso hablar con nosotros, que salía desde ahí del Medasur, y también es entendible y es respetable. Te lo pregunto por interpósita persona, a ver si podemos saber qué siente. No, a ver, Sergio, bueno, es una persona que normalmente no hace muchas entrevistas, pero está claro que él no está de acuerdo con el modus operandi del gobierno de firmame esto antes porque mañana te vamos a dar tantos millones por un programa que lanzó el gobernador. Me parece que las cosas no funcionan así y cada uno de los intendentes son libres de firmar o no firmar y no por eso se lo tienen que atacar ideológicamente a Sergio. Digo, y a Sergio y a cualquiera de los intendentes que tengan algún tipo de disidencia con el gobierno. Ayer Pero bueno. pudimos hablar, por ejemplo, con Abel Sabarot, que sí accedió a hablar con nosotros, y le pregunté puntualmente si esto de firmar un comunicado a favor del gobernador podría traer algún problema dentro del partido. Él dijo, lo separó, una cuestión es la cuestión de gestión y otra cosa es la cuestión partidaria. Digo, ustedes salieron ahora en defensa de Arrece. ¿Qué Sí. piensan de los intendentes de la oposición que sí firmaron un apoyo explícito a Cilioto? No, a ver, son cuestiones, como te decía al principio, son cuestiones que es cierto que son cuestiones de gestión y que forma parte también del juego de la política de acompañar al gobierno provincial cuando uno está en gobiernos municipales. Uno lo entiende, es respetable. Pero no quiere decir que no sea un modus operandi permanente, particularmente del Ministerio de Gobierno, donde hace este tipo de operaciones, que la verdad es que ya estamos todos al tanto de cómo funciona, y es cierto también que muchas veces son diferentes los intereses que uno tiene cuando tiene un cargo ejecutivo, que está a cargo de un municipio, y cuando está en un cargo partidario, un cargo legislativo, que claramente las responsabilidades son diferentes. Yo te pregunto también, porque también lo ponemos en la mesa como para poder entender la situación, arreglar, entre comillas, ¿no? O ponerse de acuerdo con 79 intendencias y que una sola diga que no o se oponga a firmar. También nos llama un poco la atención, digo, que ustedes piensen desde la UCR que estuvo armado cuando vos... digamos que 79 intendentes se pongan de acuerdo es algo difícil también. No es tan difícil. ¿Ah, no? No es tan difícil. En momentos donde hoy lamentablemente hay una discriminación clara del gobierno nacional a la provincia de La Pampa, ¿no? Ajá. Eso está claro, principalmente también por una actitud que ha tenido el gobernador para con el gobierno nacional, que ha sido permanentemente confrontativa, ¿sí? Y viceversa, y viceversa. Entonces, eso lleva a que hoy todos los programas nacionales estén cortados. Hoy los municipios no tienen llegada a algún programa nacional de renovación de maquinarias, de obra pública, de lo Es que no que se te ocurra. existen, Está Federico, claro. claro, está todo, exacto, está todo cortado. Entonces, en ese sentido, todos los municipios en este contexto se han visto en la obligación de refugiarse en la provincia. Obviamente que la mayoría va a querer acompañar cualquier comunicado o medida que tome el gobierno provincial porque están todos muy atados a lo que surja también de las políticas públicas que encabeza el gobernador. Esto es una realidad. Ahora, me parece un error atacar a cualquier intendente o funcionario de algún gobierno municipal que esté en contra de alguna medida o algún modus operandi de el gobierno provincial, en este caso el ministro Pajuar. Fueron durísimos porque le dijeron que la acción en los últimos tiempos de Pascual Fernández se ha reducido a emitir comunicados. ¿Tan así es? Es que vos sabés que estuvimos analizando los últimos meses y no vemos otros logros, Ajá. verdaderamente. No, por lo menos de su cartera, digamos, de su ministerio. No hay acciones que lleven, que le hayan dado alguna cuestión importante a la provincia de La Pampa, y que claramente no tiene, digamos, algo que le aporte hoy al gobierno provincial. Pero bueno, es nuestra mirada, y tendrá sus fundamentos el gobernador como para sostenerlo donde está, ¿no? Bien, Federico, muchas gracias por tu tiempo con Kermés. Si quedó algo por decir, más vale que te estamos escuchando. No, no, está bien. Muchísimas gracias a vos. Un abrazo. Federico Guidugli es presidente del Comité Provincial de la UCR. Salieron durísimos contra Pascual Fernández por las declaraciones contra Sergio Arrese, el único intendente, en este caso de Huatraché, que no firmó un apoyo explícito al gobernador Sergio Cilioto.